soy un hombre más que adora el vil metal y piensa solo que es la cosa principal. Con él en los bolsillos yo soy feliz y no comprendo qué sería yo sin él. Son mi amor, por favor, venga más y a gritar. Money, money, money, money, hey, de todo lo que quiero más. Qué buen olor la del buen dinero, qué buen olor para mí. Un día vendrá que tenga de sobras y todos serán de mil, sí, sí, sí. Money, money, money, money. Son mi amor, por favor, venga, vaya a gritar. Money, money, money, money, de todo lo que quiero y más. All right. Con él en los bolsillos yo soy feliz y no comprendo qué sería yo sin el dinero. Money, money, money, money, hey, lo que gusta más. Money, money, money, sí, de todo lo que quiero más. Me va bien los de 100, pero mis sueños son los verdes, son mi amor.